Bien, en 15 años de trayectoria es el segundo Gran Rex. Las mujeres dicen que siempre el segundo es mejor que el primero. En este caso también. ¿Qué sé yo? Yo nunca estuve con una mujer que dijera eso. A mí me ha dicho que sí, que el segundo, el tercero, el cuarto, sí, me han mentido siempre. No, pero bueno. Sí, muy bien. Qué sé yo, ya hemos tenido la experiencia de estar aquí y lo mismo, bueno, llegamos acá y vemos este lugar impresionante. Y se sube la adrenalina full, ¿eh? Se pudo ver algunos jugadores de fútbol, estuvo el Chaco Torres, Augusto Fernández, también el Ronfri Montenegro, alguna vez el Burrito Ortega estuvo con ustedes en Mendoza y salió en todos los medios de comunicación. ¿Por qué la barra arrastra tanto a los futbolistas? Más que nada yo pienso que, bueno, la Pepa es muy amigo de muchos jugadores de fútbol porque él le gusta mucho el fútbol y bueno, por ahí hay gente que van, ellos van a Córdoba a jugar y han escuchado lo que es la barra, por eso es que se han traído los CD y bueno, cuando venimos para acá se llegan los chicos. Hoy decías que se agrandó el público, la familia Barra Valera, en relación al público porteño, al que han venido visitando últimamente, en los últimos años, con los recitales en el Ópera, también aquí. ¿Es un mercado importante para la barra, el de Buenos Aires? Sí, obviamente que es importante. Si Buenos Aires, en Buenos Aires pasa todo lo que es la República Argentina, ¿no? Así que todos los medios más importantes son de aquí, así que también ayuda mucho eso, que estuvimos haciendo mucha radio, televisión y programas muy importantes y que nos ve gente, ¿no? Hace muy poco tiempo estuvieron en Chile, tuvieron la oportunidad de conocer a Gloria Estefan y hasta de reunirse con gente responsable del recital de Viña del Mar. La idea es expandir un poco más las fronteras, incluso tal vez incursionar en otro estilo como la salsa. Lo importante es, como decís vos, cruzar fronteras y llevar la música de Córdoba por todo lado que más se pueda. Y nos dimos un gusto de ver un show de primer nivel, porque somos amigos del encargado de hacer show allá en Chile. Nos presentó Gloria Estefan, estuvimos ahí con ella conversando unas poquitas palabras y sacándonos fotos. Y como decís vos, con representantes de Viña, discográficos, sellos discográficos, de cantantes, colegas. Y llegan unas reuniones muy lindas, que nos sirve de experiencia y ojalá podamos ir a Chile, que es muy lindo, para llevar la música ahí. La última. Hace poco Carlitos Jiménez volvió de México y la municipalidad de Córdoba le sugirió que suspendiera sus shows por miedo a contagiar la gripe porcina. Contestó que la única fiebre que tenía era monera. Vos que tenés la fiebre barra valera, ¿qué hubieses hecho en su lugar? Yo primero, que los políticos de Córdoba se encarguen de hacer cosas más importantes y no de estupideces. Perfecto, el saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversás. Cómo no, para Cumbia de la Pura, la Pepa los saluda, un beso enorme, muchas gracias en nombre de la barra.